sabía que un día mi suspiro y la frase que robaba de algún cartel del metro eran pa' ti. No sabía pa' qué estaba la boca que algún día te toca del cielo aquí en la tierra recibir. Y te entregué un pacto y la promesa de un nuevo paraíso, comprar a medias todo el porvenir. Y ahora sé vivir y convivir, y ahora sé amar sin condena. La falta que me harías si un día por olvido te olvidas de pensarme para olvidar. No sabría qué hacer con la mirada si alguna madrugada te da por escaparte y escapar. Te entregué un pacto y la promesa de un nuevo paraíso, comprar a medias todo el porvenir.